estuve sentado en la esquina fumando y haciendo rueditas de amor. Estaba sentado en el suelo, tu nombre escribiendo en un corazón. Estaba escribiendo del tío, las horas pasaban, la noche cayó. Pasé por tu casa cantando y tú no saliste de decirme adiós. Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón. Por poco me muero de frío fumando y haciendo rueditas de amor. Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón. Poco me muero de frío fumando y haciendo rueditas de amor. Los cristales del sur, del sur, del sur. Pasó la patrulla y me dijo: ¿quién eres? ¿Qué hace? ¿Qué esperas aquí? Que yo espero a mi amada, pero si no sale me voy a dormir. Pasó la patrulla y me dijo: ¿quién eres? ¿Qué hace? ¿Qué esperas aquí? Le dije: yo espero a mi amada, pero si no sale me voy a dormir. Y dice Galino: si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón. Poco me muero de frío fumando y haciendo rueditas de amor. Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón. Por poco me muero de frío fumando y haciendo rueditas de amor.